Bueno, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, vamos a, aquí hubo un detalle en las hojas, pero vamos a continuar con los resultados de la consulta y un poco la evaluación de los resultados de la consulta. Y pues, además de los pueblos ya mencionados a quienes fuimos a consultar y cuántos estamos de acuerdo en esta propuesta, pues la evaluación realmente del día 30 que trabajamos, se consideró que la tarea de consultar a las comunidades del CNI acordada en la primera etapa de la quinta sesión se cumplió. Asimismo, ha sido evidente que en este corto proceso del CNI ha salido fortalecido. Así lo demuestra la nutrida participación de delegados en esta segunda etapa, que duplicó el número de asistentes respecto a la primera. La comisión nombrada para concentrar la información relativa al proceso de consulta dio lectura a la relación de comunidades consultadas, informando los resultados del proceso por entidades y pueblos. El resultado es importante por lo que respecta a las comunidades que tradicionalmente participan en el CNI, y en tanto que la consulta abarcó también a comunidades que antes no habían participado. También se considera necesario dar seguimiento a las 80 consultas en proceso y realizarla en otras comunidades y regiones que así lo soliciten al CNI. Se manifestó también la necesidad de respetar a los pueblos que no están de acuerdo. El proceso de la consulta continúa en algunas comunidades, en otras comunidades no se ha podido realizar por diferentes razones, entre las que destacan la situación de violencia que se vive en diversas regiones del país, así como también por las particularidades políticas de algunas regiones en donde sus asambleas se encuentran en el proceso de cambio de autoridades. ¿Cómo se va a hacer para la toma de decisión de estos pueblos? En la plenaria que tuvimos hubo varios comentarios. Primero, esta situación del país. La situación del país, dijimos que tenemos que salir a los lugares de terror. Hay un mensaje claro en los medios de comunicación, están reunidos, dicen. Lo que acá se habla, se queda. Despojo de tierras, narcotráfico, despojo de las transnacionales. No hay condiciones para hacer asambleas. Sobre la consulta, se entregarán las actas faltantes, solicitan al CNI platicar con ellos. También se dijo que se siga la consulta, que sea permanente para sumar más fuerza, ampliar el proceso de la consulta, pues falta consultar a más pueblos, a más indígenas, afromexicanos y migrantes. Falta más información para llegar a un 10 en la consulta, faltaría incluir a los pueblos pendientes. Primer acercamiento del CNI y del EZLN a algunas comunidades. La tarea de consultar es una propuesta de los pueblos indígenas a toda la nación. De las propuestas al CNI salieron que tenemos que hermanar las luchas, tejer redes y organización, continuar en asamblea permanente. El CNI asume la propuesta ante la grave situación que vive el país. Se trata de una propuesta bien pensada, responde a los nuevos signos de estos tiempos, procesos de análisis de los medios digitales, aprovechar información, centrarnos en nuestra forma de organización, en nuestros consejos de ancianos. La tarea es llevar a los pueblos los 7 principios y acumular más fuerza, fortalecer al CNI en sus regiones, hacer comisiones regionales con tareas concretas, con apoyo de la Comisión Nacional, trazar un plan organizativo, trabajar más en la estructura de gobierno indígena, discutir sobre las reglas, qué lineamientos se van a seguir, hacer una campaña nacional para difundir lo que está pasando en los pueblos y otra para difundir lo que se está haciendo.